minutos nos separan de las 12 del mediodía. Ya saben que a esta hora nosotros en la mañana de los miércoles le ofrecemos nuestro espacio dedicado al entorno que nos rodea, un espacio medioambiental que le ofrecemos gracias al naturalista Manuel Canto, que ya nos acompaña y a quien vamos a saludar. Manuel Canto, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Pues con Cuaderno de Campo nosotros vamos a hablarles hoy del descorche. Vamos a hablar además también de las avispas asesinas. Vamos a... Sí, ya da un poco de miedo nada más que pensarlo, ¿no? Sobre todo por la repercusión que ha tenido en el plano mediático las noticias que se han generado estos días, ¿no? Y luego vamos a escuchar, por supuesto, el sonido de un ave. El sonido de un ave que nos puede traer, bueno, pues, inspiración a la hora de pensar de dónde procede y que vamos a escuchar para comenzar el programa de hoy. Precisamente, comenzamos con ese sonido. Vamos a ver cómo suena. Pues seguro que a alguien le tiene que sonar. Bastante. Sobre todo, dependiendo de dónde resida, ¿no? Pero bueno, si les suena y quieren participar con nosotros, adivinar de qué ave se trata, pues pueden, ya saben, ponerse en contacto con los diferentes medios que ponemos a su disposición, principalmente a través de nuestra línea WhatsApp, a través del 607-48-87-75, y darnos su respuesta. Durante el transcurso del programa, al final daremos a conocer esa respuesta y veremos si hay alguien que ha acertado. ¿Alguna pista, aparte del sonido, Manolo? Creo que hoy de los días puede ser de los días más fáciles. Bueno, las otras ocasiones también han sido fáciles y no ha habido manera, ¿eh? Así que... Sí, seguro que hay mucha gente que lo reconoce, seguro. Es un sonido muy característico en nuestros campos y montes, sobre todo en esta época, ¿no? Hace épocas nocturnas. Esta época nocturna, además. Hay una pista. Digo, esta época es todo el año, pero en esta época es cuando solemos salir más, a lo mejor de noche, al campo o los alrededores de las localidades. Pues para salir al campo también vamos a proponerle en el programa de hoy una ruta que nos va a llevar hasta la Sierra de la Nieve y que vamos a poder desarrollar, si queremos, durante la tarde-noche de verano, ¿no? Una propuesta... Sí. De ruta para conocer nuestro entorno que nos va a desplazar hasta esta zona de Málaga. Comenzamos, si te parece, y vamos a hacerlo hablando del descorche, porque estamos en ese periodo de descorche, en esta fecha, y mucho lo que se mueve, ¿no? En torno al alcornocal, en cuanto, bueno, pues a ese trabajo, a ese proceso, pero también de lo que supone para la vida del entorno, dentro del marco económico, dentro del marco también incluso social, y la problemática también a la que se enfrenta precisamente los alcornocales y los encinares de nuestra zona, ¿no? Que es otro de los temas también que a colación podemos sacar. Sí, es una actividad importantísima en ciertas zonas de en toda nuestra comarca, tanto la zona malagueña como la zona gaditana, ¿no? En todo este nuestro entorno, ¿no? Una actividad importantísima a nivel económico, puesto que es el sustento de muchísimas familias de tradición corchera y el sustento de muchas fincas y muchas empresas dedicadas pues a la extracción y aprovechamiento de su corcho, ¿no? Estamos en unos lugares privilegiados de alcornocales, ¿no? Estamos hablando, tenemos las masas boscosas de alcornocales más importantes prácticamente de Europa, por decirlo de alguna manera. Tenemos un parque natural de los alcornocales, que se llama de los alcornocales precisamente porque en su alto porcentaje, unas 80.000 hectáreas aproximadamente, pues son masas de alcornoques, ¿no? Masas de alcornoques puras, que bueno, puras en algunos lados, en unos casos, en las zonas más húmedas mezcladas con quejigo, y en las zonas más secas pues va mezclado en algunas zonas pues con acebuche, con alguna cina, pero es verdad que hay unas grandes masas puras de alcornoque que hacen que, bueno, que esto sea pues un lugar evidentemente apropiado para esta actividad, ¿no? Para el corcho, ya digo, tiene una enorme repercusión económica y social, y estamos en la época en la cual pues el sonido del monte, como digo yo, en esta época es el sonido del hacha, ¿no? Del hacha cortando, atravesando esa corcha, ¿no? El oficio de corchero, un oficio muy antiguo y que se ha mantenido hasta nuestros tiempos. Han querido incluso innovar, pero al fin de cuentas todo termina en lo mismo, ¿no? El artista ese, porque es un artista, ¿no? Con el hacha en la mano, que es capaz de atravesar la corteza de corcho e procurar no dañar la corteza interior para no ocasionar daño en el árbol, ¿no? Eso es prácticamente un arte, ¿no? Entonces, pues ya digo, es una época en la cual si nos damos un paseo por nuestros arcos locales probablemente tengamos ese sonido característico, ¿no? Del hacha, de la gente hablando, del ruido de los mulos, de los arrieros que están transportando ese corcho. Y ya digo, es una actividad, pues ya digo, muy interesante, tan interesante como que es bonito incluso darse un paseo a ver cómo se desarrolla la labor, ¿no? En sitios donde se puede hacer, ¿no? ¿Ha evolucionado mucho el proceso de descorche? No ha evolucionado mucho. Ya digo, hubo una época en cual se quisieron meter máquinas para cortar, pero se vio que no, que al final lo que hacía era destrozar más el corcho, hacer daño al árbol, que ya bastante dañado pueden venir de tantos años de aprovechamiento. Y al final pues ha evolucionado poco, a base de hacha y como se ha hecho siempre, ¿no? Está lo que es el corchero, que es el hacha, que le llaman también, los hachas son los... Esos que son destinados, esas son las personas que son destinados, su verdadera, bueno, su finalidad única, su objetivo es extraer el corcho del árbol, ¿no? Cortarlo y extraerlo. Normalmente van por parejas, ¿no? Van por parejas, aunque cuando hay árboles grandes, pues ya tienen que meter dos, tres, incluso cuatro parejas, ¿no? Para poder acometer la extracción de todo el corcho, depende del tamaño del árbol, ¿no? Están esas parejas de corcheros que van trabajando con hacha en mano, que es como hace muchísimos años, no ha cambiado nada, ¿no? Ese corcho que se extrae, es como si le quitaran la camisa. Yo lo he visto y es como si le quitan una camisa a alguien, ¿no? Te quitan la camisa, queda totalmente en algunos casos un cono con una grieta, un corte vertical que hace que puedas extraerlo de una manera limpia y sin dañar apenas el corcho, ¿no? Ese corcho queda en el suelo y viene la persona que se encarga de recogerlo y llevarlo a donde están los mulos y arrieros para su posterior transporte. Pues ahí está el recogedor, ¿no? Le llaman los recogedores. Tampoco cambia nada, eso es recoger la mano a hombro y ahí no hay mucha evolución, como se ha venido haciendo desde siempre. Hay que tener en cuenta que estamos en un medio normalmente agreste, ¿no? Donde no es posible en muchos sitios entrar ningún tipo de maquinaria. Es verdad que hay sitios donde sí es posible entrar algún pequeño tractorcito, algún pequeño dupe, algún pequeño tractorcito de este tipo oruga que se mueve muy bien por los montes y ayudan a la recolección y al transporte, pero en la mayor parte de los arcos locales son de difícil acceso. Y claro, hace falta pues más gente que lo mueve pues a mano. Entonces estos recogedores cogen la corcha, la van apilando en ciertos lugares donde después ya viene el arriero con sus mulos. Aquí volvemos igual a lo mismo, mulos lleva pues toda la vida sacando el corcho con mulos, porque en sitio donde, pues como decía antes, hacer algún tipo de tractor, pues sí, es posible meter algo y poder transportar con tractor, pero normalmente desde el interior del monte pues son mulos los que hacen el transporte del corcho hacia el patio de corcha, ¿no? Esto también es un arte. El arte del arriero consiste en que intentar cargar el mulo de tal manera que vaya equilibrado para que no se vuelque, de tal manera que sea capaz de transportar un peso que le permita, bueno, pues trabajar cómodamente, pero a la vez le permita optimizar el número de paseos que tiene que dar con los mulos. Sí, también es un arte colocar la carga en los mulos para que no vaya descompensada de manera que el mulo vaya mal y pueda incluso volcar, ¿no? O caerse. Entonces, el arriero pues poco evolucionado también, ¿no? En el sentido de que, bueno, que es quizás... Cuando las cosas no han evolucionado porque realmente lo que se estaba haciendo era lo adecuado en ese momento y es lo adecuado. Y después, pues bueno, todo el arriero pues lleva toda esta corcha a un patio de corcha donde se sigue pesando prácticamente el corcho, como se decía siempre, en una cabria donde hay una romana, donde hay, pues, ahí pesan el corcho, ¿no? Como se hacía, pues, como se ha hecho prácticamente desde siempre, ¿no? Ahí en el pesado, en ese patio de corcha, en el pesado suelen intervenir dos personas, uno por parte de la empresa que compra el corcho y otro por parte de la empresa que está extrayendo el corcho y como si fuesen dos testigos de que lo que se está pesando es realmente lo que es, ¿no? Se llaman los fieles, ¿no? Los fieles mismos, fieles a cada parte, ¿no? Entonces estas dos personas pues se dedican a anotar el peso de cada pesada y van, pueden tener incluso ayuda o no, van después organizando el corcho pues por sus calidades más o menos, si es un bornizo, una primera extracción o un corcho de mayor calidad, lo van apilando y lo van ordenando de manera que, bueno, que cuando hay una gran cantidad suficiente, pues viene un camión, digamos, a llevárselo, ¿no? Por tanto, este patio de Corsa debe estar en un lugar más o menos siempre accesible a camiones. Ya a partir de ahí, ya lo que viene es un camión grande, que es el típico camión que vemos pasar muchas veces por aquí. Es verdad, hace poco he visto yo, no sé. Sí, pasan durante el verano y a partir de septiembre, que es cuando ya está todo el Corso recogido, a partir de finales de agosto, empiezan a pasar camiones enormes, igualmente, enormes cargas de Corso para optimizar el porte, ¿no? El viernes pasado me encontré yo uno que venía de la carretera de Corte por aquí. Sí, es muy típico ir a Corte o ir a Puerto Gali y cruzarte con un camión de esto, ¿no? Entonces, ya digo, estos camiones pues tienen que acceder al patio de Corsa. Entonces, el patio de Corsa debe estar en un lugar, pues ya digo, donde pueda ser accesible, ¿no? Para evitar otro tipo de otro transporte hacia otro lugar, ¿no? O sea, que es un oficio que tradicional que está haciendo desde hace pues muchísimos años. Ya en el siglo XVIII se hablaba de la extracción de corso en Francia, en el siglo XVIII, cuando se popularizó ya el tema de las botellas, ¿no? Empezaron las botellas de vidrio y tal. Aunque el corso cuenta los libros de historia que se viene utilizando desde muchísimos años antes de nuestra era, ¿no? Como los tapones y tapas para las ánforas y demás, ¿no? Artilugios de pesca, boyas, es decir, para temas de pesca. Es decir, que el corso se viene utilizando desde siempre para muchísimas cosas, aunque ya digo, hasta el siglo XVIII, avanzado el siglo XVIII, que ya empiezan a aparecer botellas de vidrio, sobre todo para los vinos en Francia, y cuando empieza un poco ya a producirse la extracción del corso, tal como más o menos se puede mantener hasta hoy, ¿no? Porque yo digo, un oficio muy tradicional, en un ambiente que ha cambiado poco, y los cambios que se han querido poner, sobre todo a nivel de cambiar el hacha por algún tipo de máquina que corte el corcho, no tuvieron en su tiempo los éxitos que esperaban. Dañaba más al árbol que otra cosa. Podía extraer rápido, pero dañando al árbol. Y evidentemente, esto es un recurso que se tiene que hacer lo más sostenible posible, de manera que cada 8 o 9 años podamos seguir extrayendo corcho. Eso te decía, ¿cada cuánto tiempo se puede escorchar un alcornoque? Pues más o menos 7, 8, 9 años, depende, pero sobre todo 8 o 9 años se están haciendo. Depende de las edades, pero sobre todo cada 8 o 9 años se hace la extracción del corcho, que es el tiempo en que vuelva a crecer esa corteza. No hay que decir que de todos los quercus, el alcornoque es un árbol del género quercus, de todos los quercus que hay, igual que el alcornoque, pues, a ese mismo grupo pertenece también la encina, pertenece el roble, pertenece el quejigo. Todos esos son árboles del mismo género quercus, se caracterizan porque su fruto es la bellota, todos dan bellota, pero el único que es capaz de producir una corteza de este tipo, de corcho, es el alcornoque. Es el único que ha sabido adaptarse a un elemento muy característico del clima mediterráneo y del ambiente mediterráneo desde hace muchos miles de años, que es el fuego. En la zona mediterránea, por los largos veranos que ha habido siempre, por las zonas tormentosas, por momentos tormentosos, pues ha sido una zona donde el fuego, de manera natural, ha modelado el paisaje, donde el fuego, de manera natural, ha ido modelando la vegetación. Entonces, muchas especies típicas de nuestra zona mediterránea que están adaptadas al fuego, de una manera o de otra, bien se ven incentivadas a germinar sus semillas después de un fuego, como pueden ser las jaras o pueden ser ciertos pinos, o bien el caso del alcornoque, que la corteza le protege del fuego, protege las yemas que están por debajo de esa corteza de esa corteza de corcho, y una vez que pasa el fuego, si no es excesivamente virulento, esa puede volver a rebrotar perfectamente, con lo cual, ya digo, el alcornoque ha sabido adaptarse perfectamente a ese fenómeno tan común, más de lo que podemos llegar a pensar, del fuego en el ambiente mediterráneo. Hay que tener en cuenta que hace miles de años, cuando había un fuego provocado por una tormenta, provocado un fuego de manera natural, aquí no había nadie que lo tuviera que lo apagara, ¿no? No había nadie que lo apagara. Es decir, que el fuego iba hasta que se consumía, o hasta que llovía, o hasta que se encontraba una barrera donde paraba. Entonces, eso ha modelado de manera muy importante a nuestra vegetación. Nuestra vegetación, ya digo, una vegetación que está adaptada a lo que es el... Evolucionado, ¿no? Sí, se ha adaptado a unas condiciones que es el fuego. Pues yo pongo siempre un ejemplo, ¿no? Un monte mediterráneo se quema, como pudo ocurrir desgraciadamente hace unos pocos de años en Monte Prieto, y al cabo de los años por sí solo, se le puede ayudar, pero por sí solo regenera. Si todo el monte mediterráneo vuelve a brotar, las jaras en un primer momento, que son las más colonizadoras, retamas, empiezan a... Y incluso después, pues, todo tipo de material mediterráneo, lentisco, encina, todo vuelve a rebrotar. Con el paso de los años, vuelve a producirse un monte mediterráneo. Si le ayudamos, lo hace más rápidamente, pero vuelve a brotar. Sin embargo, nos vamos un poquito más al lado, tenemos el pinzapar, que es un árbol que no es de ambiente mediterráneo. El pinzapo es un árbol que viene de ambientes más del norte de Europa y que no tiene esa capacidad. si el pinzapar se quema, se quema. Ahí no hay capacidad de regeneración de nada, ni de sus piñas, ni de sus piñones, ni a partir de nada, ni a partir de brote de raíz, ni nada. Si el pinzapar se quema, y se quema. No hay manera de regenerarse de manera natural. Ese es un poco el ejemplo claro que yo pongo, ¿no? ¿Por qué uno sí y otro no? Porque el primer ejemplo son vegetación autóctona totalmente de aquí, ajá, adaptada a nuestro clima mediterráneo de siempre, y el pinzapo es una vegetación que ya se considera autóctona porque lleva aquí miles de años, pero su origen, origen es en otro lugar de centro y norte de Europa, donde estas características mediterráneas, no, de mediterraneidad, se puede decir, no las ha adquirido. Entonces, bueno, pues es un poco para entender un poco por qué eso, ¿no? Este clima ha modelado la vegetación. Y el alcornoque es muy, quizá uno de los mayores exponentes, ¿no? Esa protección, porque ha sabido tener una corteza lo suficientemente resistente. El corcho prácticamente es ignífugo, lo echas a una chimenea y tarda en quemarse el día entero, ¿no? Así que, de hecho, se utiliza para muchos tipos de aislantes, ¿no? Entre ellos también contra el fuego. Entonces, ya digo, pues es un árbol muy muy interesante. Y ya digo, y por eso se está aprovechando, ¿no? También quizás las plantaciones de, bueno, lo que es el alcornocal, cuando se produce el descorche, más especialmente más vulnerable, ¿no? Porque se le quita esa capa de protección. Es más vulnerable. En el momento que se le quita la capa de protección, es muy, muy vulnerable. Si hubiese un fuego, sí, realmente se podría quemar. De hecho, bueno, pues cuando se descorcha, pues quedan a la intemperie. Una de las labores que se suele hacer antes de descorchar es limpiar y desbrozar el monte, primero para que se pueda acceder bien, porque después de 9-10 años sin llegar allí puede que la maleza no te deje trabajar. Entonces se limpia el monte, primero para acceder a poder trabajar cómodamente, y segundo para que el monte esté limpio, y si hay después un incendio después del descorche, pues como que, bueno, que no haya una propagación de fuego por superficie, que es o pasto o a nivel arbustivo, ¿no? Bueno. Pero queda desprotegido, evidentemente, desprotegido y debilitado. Hay que tener en cuenta que el alcornoque no dice voy a producir corcho para que cada 9 años me lo quiten. Eso es un desgaste que tiene el árbol. Los árboles que se descorchan viven bastante, bastante menos años, en peores condiciones de salud que los que no se descorchan. Yo he visto árboles que no se han descorchado nunca y están espectacularmente bien. En una corteza de corcho impresionante y están perfectos. El que se descorcha, pues va sufriendo pequeñas heridas por donde entran infecciones, o entra humedad, se va pudriendo, ya el corcho ahí no crece bien o crece deformado, ya no tiene el aspecto que tiene un alcornoque sin descorchar, ¿no? Evidentemente, el descorche le supone también un daño y una reducción de su vida, pero bueno, es una actividad económica que hay ahí, que probablemente si no fuese por el descorche, el Parque Natural de los Alcornocales estaría deforestado, porque se hubiera utilizado para leña, se hubiera utilizado para fuego, para carboneo, como se ha utilizado, por ejemplo, los encinares, ¿no? Nosotros en esta zona, la Sierra de Cádiz, ya van prosperando de nuevo los encinares, ¿no? Pero esto era una zona inmensamente rica en encinares, que se vieron prácticamente aniquilados por el carboneo. En la época del carboneo y en la época de uso de leña, pues muchos encinares fueron prácticamente aniquilados. Bueno, aniquilado no es la palabra. Fueron quitados porque había una necesidad energética durante muchos años. Y bueno, y la gente pues tenía que vivía del carboneo, de la leña para cocinar, para todo. Había unas necesidades importantes de leña. ¿Por qué no se utilizó el alcornoque igual que se utilizó la encina? Pues porque el alcornoque era un producto que era bastante más caro y te lo daba cada ciertos años, como es el corcho. Claro. Si no fuese por el corcho, probablemente los alcornocales hubiesen sufrido, pues evidentemente, una deforestación importante, igual que han sufrido muchísimos encinares que tenemos en nuestra zona también. Y probablemente muchos de los terrenos de los alcornocales posteriormente hubiesen sido aprovechados para cultivo, como han sido aprovechados muchísimo, ¿no? Es decir, que si no fuera por el aprovechamiento del alcornoque, probablemente no existiría ni el Parque Natural de los Alcornocales, porque no habría alcornoque, habría muy poquito, ¿no? O sea, que todo esto en realidad es una cadena, un conjunto de relaciones que bueno, que somos lo que somos por la historia que tenemos, ¿no? Claro. Es lo que se suele decir, ¿no? De todas maneras, también hay que hacer referencia a el hecho de que se está debilitando, ¿no? Esa masa forestal de alcornoque por distintas razones, distintas causas. Sí. Hay muchas causas, hay una temática encima de la mesa de todos los científicos, ecólogos, biólogos, que y hablan sobre el tema de la seca del alcornocal y también del encinar, que ya lo está sufriendo, ¿no? Pero sobre todo el alcornocal, porque bueno, toca un poco más el bolsillo y toca la economía de una comarca. y el arcón nocal se está debilitando. Se está debilitando. Ha habido muchas teorías, ha habido muchas hipótesis, también ha habido estudios serios y a fin de cuentas es un poco por un conjunto de causas, no es una sola causa, es un conjunto de causas que al final hacen que nuestras masas de bosque se vayan debilitando. En primer lugar, evidentemente, la propia práctica del descorche, como hemos dicho, debilita el árbol, lo va debilitando la propia práctica del descorche. Incluso las prácticas cervícolas inadecuadas, ¿no? Pero después hay hongos, la fitospora, pitospora cinamomi, creo que es, una pitospora, que es un hongo que pudre las raíces, ¿no? También hay otra bacteria que produce enfermedades también que se transmiten precisamente por el descorche, ¿no? Por el uso del hacha de un árbol a otro, lo que vas transmitiendo la bacteria. Hay insectos del grupo de los cerambícidos, de la familia de los cerambícidos, cuyas larvas van perforando las ramas, los troncos, y esas ramas y troncos perforados están más debilitados, están huecos, y con el peso de la lluvia, de la nieve, porque la nieve aquí menos, pero en otras partes de Andalucía también hay seca, y es porque a lo mejor cae nieve, el mismo peso de la fuerza del viento termina por romper esas ramas debilitadas. Hay temas, componente climático, ¿no? El tema climático puede que sea también las elevadas temperaturas, vienen otro tipo de plaga, otro tipo de hongo, los periodos largos de sequía, aunque este año no, pero años atrás había periodos largos de sequía. Es decir, todo este tipo de factores hacen que las masas del conoque. Bueno, y una cosa muy importante es la escasa o nula regeneración del arcón nocal a partir de semillas, porque, a ver, muchos arconoques se van regenerando, pero son raíces que provienen de raíces de otros arconoques, pero regeneración por semilla hay muy poca. Hay mucha herbivoría, mucho ciervo, mucho ganado que come las bellotas que caen al suelo y esas bellotas no dan lugar a nuevos árboles. Esos son los árboles fuertes, vigorosos, esos que vienen del fruto, de la bellota. Ahí se va regenerando un poco el arconocal a partir de muchos rebrotes, pero son rebrotes del mismo árbol. Tenemos el mismo árbol envejecido, simplemente con un brazo nuevo, pero genéticamente está envejecido. Entonces, hay muy poca regeneración de árboles a partir de lo que es la bellota. En algunos casos se están haciendo plantaciones de arconoque a partir de bellotas, protegidos con alambradas para que la herbivoría no actúe sobre ello, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es como el dicho, ¿no? Entre toda la mataron y ya sola se murió, ¿no? Un dicho que hay por ahí, ¿no? Que hay un montón de causas que están haciendo que haya zonas en Andalucía, y no solamente aquí, zonas en Andalucía donde hay una verdadera tragedia que los arconocales vayan decayendo, ¿no? En la zona del Andévalo lubense, una zona importante también corchera, también hay zonas bastante afectadas por la propia seca, ¿no? Aquí la misma zona gaditana, malagueña. Cuando digo zona gaditana, malagueña, porque, bueno, arconocales, Grazalema está a caballo entre Cádiz y Málaga. Los arconocales no entienden de Cádiz ni Málaga. Los arconocales empiezan en Tarifa y Algeciras y llegan a Ronda. Aquí no. Entonces, yo cuando digo, por eso digo zona malagueña, gaditana, porque esto es una comarca, a fin de cuentas, y estamos hablando de arconocales, ¿no? Entonces, ya digo, en esta zona también, en Sierra Morena, hay zonas donde hay especialmente seca, bueno, y en otras partes de la península ibérica, ¿no? Pero bueno, si nos ceñimos a Andalucía, pues hay zonas donde dentro de unos años puede ser un verdadero problema que los arconocales estén muy, muy debilitados, ¿no? Porque ya, como decíamos al principio del tema, ¿no? Que es una actividad económica muy importante. ¿Se está haciendo un buen tratamiento del monte? Pues no lo sé, no sabría decir, porque cualquier cosa que dijera me pueden decir, alguien puede venir diciéndome lo contrario, ¿no? Claro. No lo sé, no sabría responderte porque tampoco estoy en la finca, no sé lo que se está haciendo. Supongo que el que está en su finca quiere lo mejor para su finca y pondrá todos los medios posibles para que esté en condiciones, supongo. No voy, evidentemente, a poner nuda nada, pero los datos están ahí, ¿no? Los arconocales van hacia abajo. Yo creo que necesitan una regeneración. Una buena regeneración, a partir de semillas, y necesita eso, que las labores de selvícolas sean lo más buenas posibles. Evidentemente, después hay factores que se nos pueden escapar, el climatológico, los hongos, las bacterias, porque estamos en un clima que cada vez va cambiando y hay hongos que se potencian, insectos que se debilitan, insectos que vienen de fuera, hongos que vienen de fuera y no estamos habituados a ello, o la ecología de aquí no está habituada a ello y afectan de manera más fuerte. Entonces, ¿por dónde apuntarían? Sería un tema muy largo decir si están bien. Pero las posibles actuaciones, ¿por dónde apuntarían más? ¿Por la parte de regenerar con la plantación o por la parte de actuar frente a esos daños? Me imagino que las dos cosas. Primero, evitar que le puedan afectar, controlar un poco las plagas y controlar un poco la actuación de los hongos, como que eso es más complicado, y sobre todo regeneración. Claro. Una buena regeneración. Actuar sobre eso. De todas maneras, a ver, un ingeniero de monte sabría bastante más que yo en este sentido y podría orientar un poco más al respecto. Por eso tampoco me atrevo a decir mucho más, porque siempre, evidentemente, sí, hay gente que sabe más de esto que sí, sobre todo porque además, es lo que tú decías, hay foros de expertos abiertos en torno a esta temática desde los años 90 están hablando hay foros desde los años 80 y tanto, se están poniendo, están intentando ponerse de acuerdo y no terminan de los expertos en sacar realmente lo que es, ¿no? Entonces es difícil. Sí que los propietarios de esa zona, pues solicitan ayudas a las administraciones para luchar contra esas plagas que tú decías antes, ¿no? Contra esos hongos. Pero bueno, pues ahí está, ¿no? Ese debate. Lo importante, yo creo que lo importante es que los arconocales y los encinares y cualquier bosque se vaya regenerando. Al fin de cuentas, un bosque envejecido, pues lo único que puede ocurrir es que muera. Claro. Porque a ver, es ciclo natural. Los seres vivos y los árboles también tienen un periodo de vida, un periodo de máximo esplendor, y después tiene un periodo de donde van muriendo poco a poco, pero terminan por morir. No, ninguna especie dura para siempre, ¿no? Hay unas más longevas, otras menos longevas, pero afortunadamente, sí, claro, el ciclo de los seres vivos tenemos un ciclo de vida, ¿no? Se nos acaba y se nos acaba, a las personas también se nos acaba y no se puede hacer nada, ¿no? Hay quien llega a los 100 años o a los 100 y pico, pero bueno, ya está, ya tenemos un periodo de vida. Y entonces, evidentemente, lo que importa es que haya regeneración, que haya una regeneración natural, que mantenga el bosque sobre todo estable y fuerte. Sobre todo para... Si no hay regeneración, puede que todos mueran a la vez, y eso es el problema. Cuando hay regeneración, unos van naciendo, van ocupando lugares de los que van muriendo, de los que se van debilitando, y siempre hay árboles de todas las edades. En un bosque lo importante es que haya un rango de edad importante de árboles, desde jóvenes a adultos. Si todos son adultos, puede que todos empiecen a morir a la vez, claro, y no haya capacidad de regeneración. Entonces ese es el problema. ¿Se puede decir que los alcornocales es un bosque viejo? En donde estamos un bosque, no digo viejo, digo debilitado. Hay una diferencia. Vale. Porque si no se aprovecharan, evidentemente duran más tiempo. Claro. Pero bueno, eso ya es otra historia. En fin, para reflexionar, para como siempre nos trae, ¿no? Sí. Cuestiones de esta índole. El descorche, que era el tema que tratábamos hoy en nuestro espacio Cuaderno de Campo. Vamos a escuchar el sonido de ese ave. Este no, esta es la señal horaria, ¿eh? Que esto nos ha colado. Es un sonido que es distinto al anterior, porque ha seguido el mismo audio y no ha empezado desde el principio. Sí. Y el primero un sonido característico, y este es un sonido de reclamo. Este. Ahí vienen los dos sonidos. El segundo. El primero era de sonido normal. Este es el sonido habitual de estar en estado de relajación y demás. Y el otro que hemos escuchado. Más de reclamo. De reclamo. De avisar que aquí hay comida, de avisar que voy para allá, de avisar que algo pasa. Ajá, ese es el segundo, y este es el primero, que es el más característico. Claro, que es el que nos puede ayudar a identificarlo perfectamente. El otro es más, el otro se puede confundir con muchas cosas, muchas aves que... Bueno, las avispas asesinas, ¿de dónde vienen? Y bueno, ¿qué están haciendo, no? Estos días había un titular en la prensa, que de hace varios días, que había un fallecido por el ataque de una avispa asesina, la avispa velutina, que, claro, que uno lee un periódico por la mañana y dice que un joven con 44 años ha fallecido por el ataque de una avispa asesina y cesa a temblar, ¿no? Entonces, bueno, yo había oído, he oído hablar de que había llegado a la península hace ya unos años, bueno, hace sobre 2010, llegó la avispa asesina procedente de China, una avispa que primero entró en Francia a través de unos cargueros y después se ha extendido por el se va extendiendo sobre todo hacia el sur, hacia España. Ocupa hoy día importantes zonas en Galicia, Cataluña, Navarra, ya va bajando incluso en Andalucía, se han dejado ver algunos individuos, no formando enjambre, pero sí se han dejado ver algunos individuos. La avispa velutina o avispa asesina. Y cuando uno ve este titular, que ha fallecido uno por una avispa asesina, pues dice, ¿esto qué? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Esto cómo es? ¿Que me atacan? Parece una película de Alien, ¿no? Sí, sí, de terror, ¿no? Es una avispa agresiva, bueno, cuentan que es una avispa agresiva, que procede de China, que está haciendo sobre todo estrago en las abejas de la península ibérica. Es una avispa que se dedica pues a comer abejas. Su alimento en un 70% son abejas. Entonces está produciendo un daño, por un lado, económico a las abejas en su labor de producir la miel para los apicultores, y por otro lado un daño ecológico, porque donde hay avispas de estas, pues las abejas están, bueno, se van, no están y no polinizan. Un alto porcentaje de la polinización no se está llevando a cabo. Entonces hay un daño también ecológico que se cuenta, ¿no? Hay científicos que dicen que no, que en realidad no son, bueno, cuando ve uno titulares de esto dicen que no son tan agresivas, ¿no? Evidentemente comen abejas, comen otros insectos también, pero no son tan agresivas. Pero es verdad que tiene una gran capacidad de proliferación. En cualquier nido puede haber entre 1.200 y 1.800 avispas de este tipo, y son más grandes y más agresivas que las avispas de ese estilo, de este género, de las que hay autóctonas en España, ¿no? Entonces, ya digo, el titular era un fallecido de 44 años en Galicia, que ya es el segundo que se produce en Galicia. El primero fue en el año 2015, el segundo en el año 2018, bueno, hace 3-4 días. Pero un hombre que dicen que, bueno, que un hombre que es una persona que desgraciadamente es alérgica, tiene una especial alergia a la avispa y, bueno, y esta avispa tiene un poco más de veneno que las otras, que las autóctonas de aquí, pues al final, pues, dice el hombre, pues ha fallecido, pero más bien por sus problemas alérgicos que por realmente porque sea tan asesina, ¿no? Claro. Lo que ocurre es que a veces los titulares los ponen demasiado sensacionalistas, ¿no? Pero sí es cierto que donde se está produciendo el verdadero, donde puede producirse un verdadero problema es de cara a las abejas, la abeja común, ¿no? La abeja de que se utiliza, bueno, que los apicultores pues cultivan precisamente para eso, ¿no? Para producir la miel. Una avispa asiática que no debería estar aquí, y que se puede hacer. Porque pues, se está estudiando la posibilidad de que no esté aquí, ¿no? Están intentando eliminarla, evidentemente. Es una especie exótica. Se le trata como una especie exótica. Las especies exóticas en España pues están perseguidas, entre comillas. Es decir, hay libertad para matar a las especies exóticas y erradicar. Se está intentando a ver de qué manera se le puede inocular algún tipo de infección, de algún tipo de hongo, algún tipo de patógeno que pueda ser una plaga para ellas y terminar, o una enfermedad para ellas y terminar por acabar con ellas. Se está intentando hacer algo de eso, pero puede ser complicado. Puede ser complicado acceder a donde se encuentren esos nidos, y la dispersión no se sabe ahora mismo cómo va, si es muy rápida, si no es muy rápida. Sí se han dejado ver, sobre todo, Galicia es el sitio donde más se han instalado. Galicia, Navarra, País Vasco, Cataluña, recientemente ha habido también, incluso en el propio Barcelona, en la propia capital, ha habido avistamiento y se han visto enjambres de este tipo de avispas. Entonces, bueno, me he traído la noticia pues como curiosidad, ¿no? De que, bueno, tampoco hay que alarmarse tanto con el titular de que un hombre fallecido por una avispa, porque después, al final de cuentas, todas las avispas van a pagar justo por pecadores, ¿no? Vamos a una avispa, la vamos a matar pero al minuto, ¿no? Y bueno, tampoco se trata de eso, ¿no? Bueno, ¿cómo lo identificamos? Son más grandes, ¿no? Aquí hay avispas, sí, aquí hay avispas grandes también. Estos son del género Vespa. Esta es Vespa velutina. Aquí tenemos la Vespa cabro, que es un avispón grande que se mete, lo vamos a ver muchas veces en los troncos metidos, en los quejigos, ahí metidos entre los troncos. Forman pequeños nidos, pero no son numerosos. Se ponen 7, 8, 10 abejas, avispas de estas, perdón. 7, 8, 10 avispas de estas gordas. No, bueno, pueden ser agresivas solo si se les ataca, si uno les molesta. Si no, normalmente no van ahí atacando a nadie. Lo que ocurre es que, bueno, que a veces son muy sensacionalistas con los titulares, ¿no? Bueno, a más de uno, bueno, bueno, nos ha picado una avispa a lo largo de nuestra vida, ¿no? Siempre, las que nos pican normalmente, que están siempre en las zonas de agua, en las piscinas, en las ambercas, que siempre nos han picado de siempre las avispitas, son avispas pequeñitas. Estas son, algunas tienen hasta 2 o 3 centímetros. Sí, son avispas en condiciones ya, que uno las ve y se echa a temblar, ¿no? Se echa a temblar, por lo menos se echa un poquito para atrás, ¿no? Sí. Estas avispas son más bien oscuras, de color, el abdomen de color negro y el cuarto segmento, porque el abdomen está formado por segmento, el cuarto segmento es amarillo. el cuarto segmento y el último de una línea también amarilla, pero bueno, que no es tan, no tiene las franjas negra y amarilla sí. del resto de las avispas, sino esta tiene, es más bien oscura. Tú la ves y la sensación que es una avispa oscura o negra, aunque vale. tiene una franja, un segmento amarillento. De todas maneras, por aquí de momento todavía no las tenemos, pero sí. Habían hablado de avistamientos, ¿no?, en la zona de Málaga, pero por aquí no sé, se confunde mucho con la otra de aquí, la avispa cabra. Entonces, ya digo, puede confundirse o puede pasar todavía desapercibida hasta que no esté en mayor cantidad. Claro. Bueno, pues ahí queda esa especie de avispa, la avispa velutina, que se ha visto también y que está en España, ya que procede del exterior. Vamos con el sonido de nuevo, vamos a escucharlo y ya la última oportunidad. Sí, tenemos a gente aquí que ha respondido, ahora vamos a ir con ellos. Vale. Vamos a escucharlo. A ver, seis. Tenemos seis respuestas. De ellas, una, dos, tres, cuatro han acertado. Y dos no. Pero bueno, están ahí dentro del mismo rango, ¿no? Dentro del mismo estilo. Venga, por ejemplo, Juan nos ha dicho el cárabo. David también. María y David de nuevo, el cárabo. Por cierto, que te manda saludos. David te manda saludos a ti especialmente. No sé qué David, pero bueno. Conozco unos pocos de David, pero bueno, también le mando saludos. Luego también nos ha dicho Paqui el mochuelo y Meli la lechuza. ¿Lo desvelamos ahora o después? Bueno, no sé, lo dejamos por final. Venga, lo dejamos por final. Nos vamos de ruta mejor, ¿no? Vamos de ruta. Venga, vámonos hasta la Sierra de la Nieve y vamos a hacer una ruta que en esta ocasión, la ruta que nos trae es un poco para personas ya experimentadas, ¿no? Un poquito más avanzado. Eso, más avanzado. Porque... No es una ruta fácil por el terreno y por la distancia. Es una ruta de la subida al pico del Torrecilla. Es una ruta que requiere ya una cierta preparación, puesto que los desniveles son importantes. Y entonces, pues, ya digo, una ruta de nivel medio-alto, por decirlo de alguna manera, que requiere una cierta ya preparación. No es caminar por cualquier sitio. Hay que subir ciertas altitudes, hay un terreno pedregoso. La última subida es importante también, requiere un cierto esfuerzo. Son 7,5 kilómetros desde lo que se llama Quejigales hasta donde podemos llegar en coche, aunque ahora en verano puede que te hayan cortado ya el carril, me imagino lo habrán cortado, y entonces en vez de llegar a Quejigales hay que quedarse con el coche 2,5 kilómetros más abajo, con lo cual estamos hablando ya de, nos vamos a 10 kilómetros, porque en verano y en invierno cuando hay nieve cortan en un determinado punto el carril y entonces no te permiten subir hasta arriba, pero si nos permitieran subir hasta arriba, hasta lo que se llama el área recreativa de Quejigales, ahí, bueno, pues ahí, desde ahí hasta el Torrecilla serían 7,5 kilómetros de ida y 7,5 kilómetros de vuelta, ¿no? Es verdad que la ida es todo, casi todo cuesta arriba y la vuelta todo cuesta abajo, pero bueno, no dejan de ser 7,5 kilómetros. A veces las cuestas abajo como que cansan más que las cuestas arriba, ¿no? Entonces, bueno, partimos de la carretera que va de Ronda a San Pedro, pasando el cruce de Parauta. Una vez que pasamos la venta al Navacillo también, pues a mano izquierda hay un acceso a la Sierra de la Nieve y hay un carril que lo cogemos y en cuestión de unos 5 kilómetros o algo más, estamos en un cruce de carriles, que es el cruce que nos va a llevar a Tolos o al Pinzapo de Escalereta, y ahí es donde yo digo que puede que nos corten o no nos corten el carril, ¿no? Puede que lo hayan cortado o no, será algo más de 5, será alrededor de 6 o 7 kilómetros. Ahí nos cortan el carril, probablemente en verano, igual que lo hacen en invierno, y a partir de ahí tendríamos que subir 2,5 kilómetros hasta Quejigales. O, si no está cortado, podemos continuar con el vehículo hasta Quejigales, ¿no? Pero yo digo, en ese punto lo más normal es que nos lo encontremos ya en verano por temas de incendio y tal, pues cortado. Claro. Se puede dejar el coche en ese lugar, o si podemos seguir, como digo, subimos, y si no, pues caminando. Seguimos el carril caminando hasta Quejigales. Quejigales es el área recreativa donde, ya digo, o se llega o no se llega, pero bueno. Una vez que estamos en Quejigales, pues a partir de ahí comienza lo que es la ruta, los 7,5 kilómetros de esto que estamos hablando, y hay una subida muy bonita y súper interesante atravesando una cañada, que es la Cañada del Cuerno. Esta Cañada del Cuerno comienza prácticamente en Quejigales, es un sitio espectacular, todo de pinzapo, es un bosque de pinzapo impresionante, es una buena zona porque vamos metido en sombra, lo digo por si decís, esta ruta se puede hacer en cualquier momento del día, pero ya que estamos en verano, se recomienda hacer por la tarde e incluso ver atardecer arriba y con unas buenas luces bajar de noche, ¿no? O si hay luna llena, bajar con luna llena. Pero si se hace durante el día con el calor, pues este primer tramo de subida, que atraviesa, ya digo, un pinzapar, que es la Caña del Cueno, nos va a llevar hasta el puerto de Pilones. Pues esto es, ya digo, ahí hay varios kilómetros de pinzapar, que es una verdadera preciosidad. Vamos entre pinzapos enormes, altísimos, en sombra, y vamos muy bien. Evidentemente vamos ascendiendo, todo el tiempo ascendiendo hasta lo que es el puerto de Pilones, y ahí a partir de ahí de puerto de Pilones, ahí hay un carril que nos lleva al puerto de Pilones. Es una pista forestal, no se puede ir en coche, no se puede ir en coche, pero hay una pista forestal que nos lleva al puerto Pilones, se camina más cómodamente, pero no deja de ser una pista forestal a pleno solana, claro. A pleno sol. Es más bonito atravesar un pinzapar que subir por una pista forestal caminando, pero ya digo, hay una pista forestal que nos puede llevar caminando cómodamente hasta Pilones, pero mejor atravesar el pinzapar. Mi recomendación es atravesar el pinzapar porque no todos los días tenemos la ocasión de cruzar un pinzapar, ¿no? Como está este. Señalizado en la... Sí, ¿verdad? Está señalizado, un camino muy bien marcado, es muy, muy transitado, tanto en invierno como en verano, quizá más en invierno, porque la gente va al reclamo de la nieve, la nieve allí cuando hay nevada dura bastante tiempo y arriba se mantiene bastante tiempo, entonces la gente sube mucho por ahí. Cuando hay nieve, es verdad que la gente sube mucho por el carril, puesto que en la zona de la otra zona de Pinzapar es más umbría y se establecen placas de hielo y es más peligroso caminar. Pero, ya digo, sube muchísima, muchísima gente en invierno, a Pilones y en verano también, pero bueno, sobre todo en invierno. Entonces, una vez que estamos en el puerto Pilones, ya tenemos también un tramo muy cómodo, más bien llaneado, vamos bajando, subiendo, subidas y bajadas suaves, subiendo y bajando hasta lo que llega, se llama el Pilar de Tolox. Pilar de Tolox está justo en la base del pico Torrecilla, nos quedaría un kilómetro y pico para subir al pico, y en ese Pilar de Tolox pues hay gente que ya no sube al pico porque llega cansada, se está fresquito porque hay allí hay agua todo el año, hay un par de covachas allí donde hay una virgen, la Virgen de las Nieves de Tolox, una figura de una virgen, hay gente que se queda por allí, mete los pies en el pilón fresquito y dice ya no ando más. Pero el que quiera caminar más, que evidentemente merece la pena, le queda un kilómetro y pico, o un kilómetro y medio de subida, importante ya a lo que es el pico, a los 1.919 metros sobre el nivel del mar que tiene el pico del Torrecilla. Digo que merece la pena porque las vistas del pico del Torrecilla son impresionantes. Toda la costa malagueña, tiene uno de Málaga, Estepona, Fuengirola, todo a sus pies, ¿no? Y es una vista impresionante, ¿no? Entonces, evidentemente, subir hasta el pico del Torrecilla. Pero yo digo, hay gente que se queda en el Pilar porque tiene agua prácticamente todo el año, tiene agua en verano y allí pues se queda fresquito. Pero bueno, lo suyo es hacer la ruta hasta el final, ¿no? Y después, pues igualmente, se puede volver. Yo digo que yo lo he hecho algunas veces, de subir por la tarde, ver anochecer, que es un auténtico espectáculo, y después bajar. Ya al bajar, evidentemente, si cruzas el Pinzapar, si está demasiado oscuro, puedes tener un problema de torcedura, de caer. Entonces, que baja, baja por la pista forestal de noche, que también ya hace baja fresquito, ya no es la insolación que te pega durante el día, y no vas cubierto de árboles, y si hay luna llena, por ejemplo, pues mejor que mejor, porque tienes posibilidad de ver, y si no hay luna llena, pues una buena linterna, un buen frontal que te permita, pues eso. Evidentemente, estamos, como decía al principio, una ruta que es de un corte medio. En algunos depende, que uso tirando un poco elevado por las pendientes y tal, entonces pues hay que guardar muchísimas precauciones, sobre todo si vamos por la tarde noche. No es lo mismo tener un percance por la mañana que tenerlo por la tarde noche, que te coja allí toda la noche mientras te buscan y tal, o mientras van a buscarte o van a localizarte o a sacarte de allí. Entonces, evidentemente, extremar la precaución. Y sobre todo si vamos a subir estos días con rigores de calor, pues evidentemente hay que llevar agua. Aunque en el Pilar de Tolox hay algo de agua, hay que llevar agua, hay que llevar gorra, hay que llevar crema protección solar, hay que llevar gafas, pues estamos en una zona de media montaña que pega el sol bastante, bastante, bastante fuerte. Incluso luego de alimento, porque a lo mejor va a tardar 5 horas, ¿no? Sí, claro, se puede tardar en subir 3 horas y media, depende mucho del ritmo, estamos en un terreno de montaña. En el terreno de montaña los tiempos dependen mucho de la persona que va, si va parando más, si va parando menos, si para echar fotos, si para descansar. Puedes ir a un ritmo rápido y estar arriba en 2 horas, 2 horas y media o menos. y puede un ritmo lento y tardar 3 horas y media o 4. Depende un poco al ritmo que se vaya, ¿no? Claro, recuerdo de pero hay que llevar algo de comida, fruta, frutos secos, agua, tampoco hartarte de comer, pero sí, sobre todo agua y algo de pincarse. Algo para recuperar la energía, ¿no? Después y es una ruta que merece mucho la pena, merece mucho la pena. Incluso pueda llegar o no pueda llegar a partir desde... a salir caminando desde Quejigales, aunque tengas que andar esos 2 kilómetros o 2 kilómetros y medio previo de carril, que bueno, es una pista forestal que también se camina muy bien, en un sitio, ya digo, sobre todo a la vuelta, si vienes de tarde, noche, fresquita. Eso, quizás para Rebequita, ¿no? Sobre todo si te quedas depende, si te coges estos días atrás, ha tenido que hacer allí de noche frío, pero eso, frío, no fresquito, frío. Yo he ido en pleno verano, en algunos años, en agosto, y hemos subido manga corta derritiéndonos con el calor a las 7 de la tarde. Claro, pero después... Y hemos bajado en la gloria de fresquito. Evidentemente, días como estos días atrás, pues allí haría frío. Claro. Hacía frío aquí, imagínate, a 1.800, 1.700 metros de altitud que transcurre una buena parte del camino. Claro que sí, porque cuando llegamos, por ejemplo, al punto de partida, desde el que vamos a subir, desde el que vamos a realizar el ascenso, esa parte de la zona recreativa, ¿a qué altitud estaríamos ahí? Pues estaríamos en Quejigales, podemos estar a 1.300 metros de altitud. O sea que ya... Ya tenemos una altitud. Ya en Quejigales estamos a 1.300, cosas así. Nos quedarían 600 y pico, 600 hasta Torrecilla, sí. Es decir, que estamos hablando de... Ya estamos en Quejigala, eso, unos 1.300 y pico metros de altitud, que eso estamos más por casi por encima de altitud del Boyar y las Palomas. Más alto. Así que estamos a una cierta altitud. Bastante elevado, la verdad que sí. Bueno, pues es la ruta del Pico de Torrecilla que queríamos dar a conocer también hoy en este espacio, en Cuaderno de Campo. Y como decíamos, vamos a actualizar rápidamente. A ver si ha llegado alguna que otra respuesta de nuestros oyentes en esa propuesta ornitológica que le ofrecíamos en la jornada de hoy. No, de momento no tenemos esas 6 respuestas. Y casi todos, no, 4 de ellos al menos, nos decían que era el cárabo. Sí, pues efectivamente es el cárabo, han tenido buen oído. Lo habrán escuchado incluso por nuestra localidad, afortunadamente... además he traído este pájaro precisamente porque la semana pasada alguien preguntó, creo que sobre este ave, y después mucha gente me ha parado por la calle: oye, ¿esto es posible que tengamos aquí en el pueblo algún cárabo? Pues sí, es posible, y a mí, para mí es una auténtica delicia, y yo creo que para Ubrique es un verdadero lujo contar con un cárabo aquí cuando tenemos los callejones, ¿no? Que ya todo el mundo, que ha sido famoso desde el año pasado y ya todo el mundo lo tiene como prácticamente de la familia, pero que todo el mundo está comprobando este año también, pues todo el mundo lo ha visto, ha comprobado, sí, que incluso ha criado y tiene 2 pequeños, con lo cual amplía la familia y hacen las delicias de mucha gente que pasa por allí. Hombre, lo he traído a colación, bueno, a ver, yo sé que tenía 2 pequeños desde hace tiempo, pero como que daba cosa, reparo decirlo, porque siempre puede haber alguno abusando del descuido que tienen estos aves, lo confiados que están, pueda ahí hacerle algún tipo de daño, pero ya lo sabe todo el mundo, y al revés, yo creo que en nuestra mano está en que puedan seguir estando, ¿no? Porque yo creo que es, como decía, es un verdadero lujo que dentro de una localidad podamos tener estas aves, ¿no? El sonido que hemos estado oyendo, yo vivo cerca de ahí, lo escucho muchísimas noches, y a las 12 de la noche asomarme al balcón y escucharlo, bueno, para mí, ya digo, es un verdadero placer y un verdadero lujo. No en todos los sitios desde tu balcón puedes escuchar un cárabo, ¿no? Entonces, ya digo, en nuestra mano está en que respetarlo, al máximo respeto a este cárabo hembra, que es una hembra, y sus 2 pequeños, bueno, el macho viene algunas noches también. Hay una persona que vive allí justo en la esquina, Fernando, que los está mimando, los está cuidando, gracias a él, yo creo que gracias a él. Ha criado. Están ahí, gracias a él, están ahí, incluso, sí, ha criado, y aparte, podemos haberlo traído incluso para que nos contara, algún día lo traeremos para que nos contara su peripecia, pero incluso, bueno, ha podido, uno de ellos cayó de muy pequeñito y le preparó un cajoncito, le preparó sus cosas para que estuviera cómodo, y ahí lo está criando prácticamente, es decir, que gracias a él los tenemos, ¿no? Y ya digo, un verdadero lujo, porque después el beneficio ecológico que producen es enorme también. Eso no deja ratoncillo que salga, rata que salga por cualquier lado. Eso es un beneficio para todo el mundo, ¿no? Y bueno, incluso en ciertas zonas de alrededor los árboles no tienen ni pájaros, ¿no? Que era otro de los problemas que, bueno, digo entre comillas problemas, no hay ni pájaros, ¿no? En algunos sitios de los árboles, porque huyen de esas aves. Entonces, ya digo, es un auténtico lujo y un auténtico beneficio que haya Allá, ahora tres, pero ojalá hubiera aceitoso por todo el pueblo, ¿no? La población de Estornino la tiene controlada, por ejemplo, ¿no? Y las de ratitas y la de eso que sale de noche, que pues la verdad que es un lujo. Y después, sobre todo, ya digo que uno en medio de una población pueda tener estos sonidos, pues acostumbrado a escuchar sonidos de claxon, de pit, y ruido, pues si tienes este tipo de sonido, pues mejor que mejor. Sí, que la noche podamos escucharlo, ¿no? Se mueven mucho por todos sitios, se mueven por el Parque Rafael Alberti, yo vivo por esta zona y lo escucho prácticamente en mi tejado, y ya digo, ahí no sé, es que me estoy en el balcón escuchando el sonido, porque empiezan, que por cierto, se llama ululato, un nombre un poco raro, ululato, cuando hace... Ese ululato es un quejido de lamento. Si buscamos la definición, un quejido de lamento, y eso parece un quejido de lamento, ¿no? Hay distintos tipos de pájaros que hacen este tipo de sonido, que es el ululato, una especie de quejigo, de quejío, sí. Me digo con los árboles, de quejío de lamento. Lo podemos ver entonces en el entorno de los callejones principalmente. Y sí, todo el mundo, básicamente todo el mundo lo ha visto. Hembra y dos crías, y el macho va y viene. Va y viene, por las noches. Se deja ver por ahí. Pero ellos sí que están allí, ¿torcito? Sí, se mueven por ya se mueven por muchos sitios. No, se camuflan muchísimo. Son muy miméticos, tienen unos tonos grisáceos, rojizos, marrones, se confunden con la vegetación, pasan muy muy muy muy desapercibidos, son muy rechonchitos. Mucha gente empieza, es un búho, no, los búhos tienen orejitas, orejitas entre comillas, unos penachitos de pelo que le crecen hacia arriba, que parece que tiene dos orejitas, los búhos. Este no tiene nada, como no tuviera orejitas ni tuviera penacho, no tiene nada, es una cabecita redonda, grande, muy, muy rechonchito, ¿no? Un ojo muy grande, una auténtica preciosidad, como digo, pero no tiene orejitas, que es lo que le diferencia del búho, que mucha gente dice, claro, es un búho, hay un búho ahí, todo el mundo está con el búho, no es un búho, los búhos son diferentes, los búhos tienen unos penachitos de pelo que es como si fuesen orejitas. Y este no lo tiene. Sí que, yo pido el máximo respeto, ya digo, a todo el mundo para ellos, que me consta que sí, que la gente pues les tiene mucho cariño, porque lleva ya un año y pico por ahí dando vueltas, y les pido el máximo respeto para los jovencitos, para que puedan, por lo menos no cojan susto y no se vayan de aquí, sino que estén por aquí pululando. Aunque evidentemente su propia ecología hace que cuando los pequeños sean más grandes, los propios padres lo echan, lo mandan a otros territorios, no quieren convivir en el mismo territorio con miembros ni siquiera de su propia especie, ¿no? Los animales son así, son muy territoriales, y en cuanto puedan valerse por sí mismos, le dicen a volar y buscar otro sitio donde vivir, buscar otro territorio. De ahí la expresión a volar, ¿no? A volar, sí. Sí. Entonces, en cuanto pase octubre o noviembre, probablemente los jóvenes tengan que buscarse ya se tengan que independizar. Los animales se independizan muy pronto, más que las personas. Y tanto. Entonces tengan que buscar su lugar donde habitar, y ojalá se quedaran por arboledas del entorno de la localidad o incluso dentro de la localidad, ¿no? Algunas hay. Algunas. Podemos encontrar. Debería haber más, pero algunas hay. Exacto. Bueno, pues sí que tú decías, máximo respeto, sobre todo es curiosidad, ¿no? Yo recuerdo la semana pasada que pasaba por la parte de los cañones, había un grupo de señoras mirando hacia arriba, claro, hacia un árbol, y decían, ay, mira, ahí está. Yo la verdad es que por más que mire no lo vi, pero tú decías. Sí, yo en este afán de curiosidad, yo pido evidentemente el máximo respeto para ello, porque es normal que todo el mundo quiera verlo y tal. Yo pido el máximo respeto y ya te digo, porque yo creo que es un lujo. No todas las ciudades y pueblos pueden tener que tenga un carbo ahí dando vueltecita. Está ahí, igual no lo podemos ver, pero sí lo podemos escuchar. Estupendo. Bueno, pues hasta aquí este espacio de hoy con el carabo de los callejones. Despedimos nosotros Cuaderno de Campo en la jornada de este miércoles, agradeciendo a Manolo Canto que nos haya atendido hoy en la sintonía de la mañana. Volvemos, si te parece, el próximo miércoles, Manolo. Sí, bien, muy buenas tardes a todos. Under this pressure, under this weight, we are diamonds taking shape. We are diamonds taking shape.